Existe un síndrome que a mí me impacta mucho de cuando yo quiero cambiar a alguien. Digo, para poder cambiar a alguien, primero tienes que quererlo, dije. Intentarlo de aceptar y quererlo. Y verás que es más fácil cambiarlo, apapacharlo. Pero hay un síndrome que me impacta mucho, que a veces cometemos la falsa solución de quererlo utilizar en todo, que le llamo el síndrome de los oídos sordos. ¿Alguien sabe cuál es ese tremendo síndrome de los oídos sordos? ¿Qué es lo que pasa cuando al niño pequeño le gritamos, mijito, ¿por qué hiciste esto? Levántalo, no quiero volver a verlo. Y el niño, ¿qué le pasa? Se asusta. Al día siguiente, ¿quién dejó otra vez este mugrero aquí? Levántalo, te he dicho mil veces que no me gusta el mugrero. Se asusta, pero no tanto como ayer. A la semana le vuelves a gritar, que vengas a comer, que te estoy hablando, baja. Sí, hombre, ahí voy, se asustó, pero no tanto. Y a costa de tanto repetirlo, llega un momento que el niño, ya cállate, mamá, y voy, hombre, que me enfriega, hombre. Se acostumbra. Y es lo que pasa generalmente cuando a fuerza de gritos queremos cambiar a la otra persona. El primer día se asusta, el segundo como que se impacta, el tercero como que dice, ay, qué fea se vio. El cuarto dice, no, esté fregando, hombre, ya. Hace muchos años Abraham Maslow dijo que los seres humanos tenemos necesidades y que cuando no las satisfacemos o no las cubrimos, el ser humano cambia. Y viene a lo mejor por orden de, no importancia, pero por orden el típico que maneja Abraham Maslow en su escala de necesidades. Dice que todos los seres humanos tenemos necesidades físicas o fisiológicas. Hambre, sed, respiración, sexualidad, abrigo, son necesidades que tenemos. Que cuando falla una de estas, el ser humano cambia y a veces cambia para mal. Hay sobre todo mujeres que cuando traen hambre, abusados muchachos, quítate, córrele, porque viene con hambre. Dale de comer y empieza a sonreír. Segundo, que los seres humanos tenemos necesidad de seguridad. Cuando no existe esa necesidad cubierta, cuando veo que aquí no hay seguridad, cuando el empleado ve que en la empresa no hay seguridad con su puesto, él empieza a cambiar, empiezas a notar que lo ves diferente. Cuando no se siente seguro de que tú verdaderamente lo estás aceptando, él empieza a cambiar. Abraham Maslow no se equivocó cuando dijo que todos los seres humanos tenemos necesidad de filiación, de sentirme miembro de un grupo, sentirme parte de una familia y que esa familia me quiere, me apoya, me respeta, me cuida. Todos los seres humanos tenemos necesidad de afecto, de piojito, de cariño. Todos los hombres y mujeres tenemos necesidad de que nos digan cosas donde nos sintamos que nos quieren. Todos. Es mentira cuando alguien dice, si me van a querer que me quieran como soy, hombre, aparte, pues, mejor solo que mal acompañado. Es mentira, los seres humanos por naturaleza requerimos de otros. Y que todos los seres humanos tenemos necesidad de autorrealización o éxito, todos, todos. Pero ¿a qué le llamo necesidad de éxito? Cuidadito, no confundir éxito con situación económica holgada. No, éxito es que si voy a hacer un huevo estrellado que no se me reviente la yema. Éxito es que si yo hago una reunión la gente se vaya contenta, a eso le llaman éxito. Ahí están las cinco necesidades de Maslow. ¿Por qué presento esto? Porque detrás de una persona difícil hay una historia difícil. Siempre que tú trates con una persona difícil hay una historia difícil. Y cuando platico con maestros de escuelas donde me dicen, es que usted no sabe el alumno que tengo en cuarto, de veras, no es un coágulo la criaturita. Y le escarbas tantito en su vida y te das cuenta que una de estas cinco necesidades que voy a descubrir nuevamente, una de las cinco necesidades no está cubierta. O detectas que el niño no tiene cubierta la necesidad de seguridad. ¿Por qué? Porque los papás se pelean mucho entre sí y el niño es testigo de pleitos tremendos entre el padre y la madre. Y llega a la escuela y de una manera u otra cambia. ¿Por qué? Porque él está siendo testigo de algo. Son situaciones que hacen que los seres humanos cambien. Yo pediría que siempre que pienses en alguna persona con carácter difícil, nunca olvides que detrás de esa persona con carácter difícil siempre hay una historia difícil. Perdón que use la palabra siempre, pero es lo que yo he visto en toda mi vida. A pesar de que veas que su situación está muy bien económicamente, pero tiene que haber alguna realidad o algún hecho que lo haya ocasionado esa circunstancia.